adelante. Así, así. Bésame con tu labio de polilla, dulce de polilla. Llamo a chica, venga donde se rey, del pop, pop, pop.